12 y media, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este jueves 30 de julio, y lo vamos a hacer para informarles ya de actividades culturales que se van a poder desarrollar durante este fin de semana, durante prácticamente estos días ya en nuestro municipio. Iniciativas, actividades destinadas sobre todo a ofrecer esa oferta cultural lúdica de cara a este periodo estival. Y esa oferta lúdica pues está precisamente durante la jornada de hoy y también este fin de semana en la zona de Ocuri, en concreto, bueno, pues en el bar de Ocuri y en el yacimiento arqueológico. Vamos a hablar de lo que se ha planificado para estos días en ese entorno con Antonio Mateos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, gerente del bar de Ocuri. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues tenemos por un lado un programa musical del que ya hemos informado y que cada jueves se da cita precisamente en lo que es la venta con, bueno, pues una actuación gratuita de distintos grupos y que hoy pues también va a volver a ofertarse. Pero además también hay que centrarse en lo que se denomina como Ocuri a la luz de la luna. Y no es esto más que visitas nocturnas guiadas que van a tener lugar a Ocuri precisamente este sábado y también el próximo 29 de agosto. Una actividad que llega organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y coordinada, en este caso, por vosotros. Pues es un programa cultural amplio, ¿no?, el que habéis ofertado, ¿no?, durante este verano, que, bueno, pues como decíamos, arrancaba hace algunas semanas con esos jueves musicales. Hoy tendremos una nueva cita más, ¿no? Sí, hoy es ya la tercera cita que tenemos en lo que es cuestión de música aquí en el centro de recepción. Y pues la verdad es que estamos muy ilusionados, la gente está subiendo a ver las actuaciones y está funcionando muy bien, la verdad es que sí. Y hoy pues lo que tenemos un dúo con temas de Serrat, es un tributo a Serrat, todas las canciones de Serrat, y la verdad es que se espera, tiene muy buen color, uh-huh. Ha tenido muy buena aceptación y esperemos que la noche acompañe, que así será. Y simplemente eso, invitar a la gente a que vengan a ver este dúo. Javier Salmerón estará a la guitarra y Juan Antonio Martín, que es el cantante, un dúo de Jerez que ha trabajado mucho por esta zona y que promete bastante, por lo menos una noche tranquila y escuchando musiquita aquí arriba. Es lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? El entorno es incomparable y ofrece la posibilidad además también pues de ese espectáculo musical que se oferta de manera gratuita, simplemente pues estar allí y disfrutarlo, ¿no? Aquellas personas que lo deseen y bueno, pues tomarse algo, ¿no? Que también tienen oportunidad a través del bar. Exacto. Y bueno, pues ya como decía, ha pasado dos grupos, uno de ellos ubriqueño, el otro con participación ubriqueña y jazzística. ¿Qué tal, por cierto, esa cita de la semana pasada? Pues la verdad es que se nos desbordó, vino muchísima gente, y la verdad que yo desde aquí pido disculpas por los problemas que pudo haber a la hora del servicio. Lo que es, por una parte, algo positivo, como es la aceptación que tuvo y el lleno absoluto que hubo aquí, y por otro lado, pues la parte negativa es que no se pudo atender a la gente tal como nosotros hubiéramos querido, en el tema de, como tú dices, de la cervecita y de comer bien. Pero bueno, el espectáculo estuvo muy bien, la gente le gustó bastante, y de eso se trataba, ¿no?, de que se escuchara música diferente, de que hubiera otra alternativa más en todas las actividades culturales que se hacen en Ubrique, pues que hubiera algo más en otro sitio diferente, ¿no?, y en otro sitio emblemático como se está convirtiendo Ocuri, y por ahí sí, muy satisfecho. Se queda el saborcillo agridulce de no poder atender a la gente como nosotros hubiéramos querido, pero no esperábamos tanta aceptación. El primer grupo que tuvimos la semana anterior estuvo muy bien, pero había menos gente, o quizá porque no lo conocían, no se habían enterado de esto. Y este, pues la verdad que se nos escapó un poco de las manos, se nos fue. Pero vamos a mirar lo positivo, y lo positivo fue que la gente vino a escuchar música y se fueron con un buen sabor de boca. Se fueron encantados entonces con la música que escucharon a través del grupo jazzística, que bueno, pues hay también un ubriqueño, ¿no?, en esa formación. Exacto, Y la cantante, pues la verdad que, bueno, yo no escuché casi nada, pero lo que me comentaron, la cantante era aquí de Chipiona, hay gente de San Lucas, y son buenos. Son profesionales de la música, en realidad, ¿no?, que tienen esa banda de jazz. Exactamente, y saben hacer trabajo, y la verdad es que sí. Ya hemos quedado para otro para otra actuación más adelante, ya cuando llegue el invierno, un tema de un tributo a Dire Straits. Y la verdad que puede que guste también, y si puedo roerlo, pues lo haremos. Muy bien. Bueno, pues ahí queda entonces esos jueves en Okuri, todas las noches de los jueves durante el mes de agosto y, bueno, por lo que ha sido el mes de julio, y es, porque todavía estamos en él, se están desarrollando esas veladas musicales. Pero además también, de cara a estas actividades hay que, bueno, pues recoger una que pasa por conocer el yacimiento arqueológico de Okuri con una visita guiada. Esto no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que se va a desarrollar en horario nocturno. Okuri, la luz de la luna, es el nombre que se le ha puesto a esa iniciativa, que se pretende, o la que se pretende más que nada, bueno, pues visitar el yacimiento arqueológico con otra perspectiva, y bueno, y tanto con otra perspectiva, porque será sin luz, ¿no? Al menos sin luz solar, desde luego. Sí, sí, sí. La verdad es que esta idea ya venía rondándola desde, bueno, prácticamente desde que estamos aquí, ¿no? Es una idea que ya habíamos planteado en la anterior legislatura y queríamos sacarla adelante. Se lo hemos propuesto a Rivera, el nuevo concejal, y le ha parecido una idea fantástica. Lo que pretendemos es eso, dar a conocer Okuri desde todos los puntos de vista posibles. Y uno muy interesante y que va a gustar muchísimo es eso, una visita nocturna a la luz de la luna llena, que está el máximo apogeo, creo que el viernes, o sea que vamos a tener unas vistas fantásticas. Y dar a conocer Okuri de noche y con el tratamiento especial que le va a dar María, la guía, va a ser interesante. También ha creado muchas expectativas, hay mucha gente que está interesada en subir, y eso será pues el sábado a partir de las 10 de la noche. Cuéntanos un poco el procedimiento, ¿no? Porque para acudir a Okuri hay que hacerlo mediante visita guiada, no puede nadie por libre ir allí, presentarse y querer visitarlo, ¿no? Pues lo mismo ahora, y además encima de noche, ¿no? Porque esto obviamente conlleva una serie de condicionamientos, ¿no? Por un lado, sí, por tema de seguridad para los propios visitantes, y por otro lado también por tema de conservación del patrimonio. Así que bueno, cuéntanos un poco cuál es el procedimiento que se va a utilizar para la visita. Hay una serie de normas, Rocío, que hay que mantener siempre que se visita una zona arqueológica, y ahora, como tú dices, de noche, en pleno verano y con esta, en la situación en la que está Okuri, la situación geográfica me refiero, pues la verdad que hay que mantener esas normas de respeto con el medio ambiente y de respeto con la zona arqueológica en la que estamos, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay que, pero vamos, es algo, son normas muy básicas que siempre cuando estamos hablando de las visitas a Okuri tienen que ser ya como de catecismo, ¿no? Como ya una cosa establecida, zapato cómodo para poder pasear por el campo, que se lleven sus botellitas de agua para que si se le antoja beber por ahí, sobre todo no fumar. Mientras sea la visita en el recinto de Okuri no se permite fumar ni arrojar papeles ni nada, pero son normas muy muy elementales, muy básicas, porque así se le recomienda a la gente que se traigan una linterna por si hay zonas que a lo mejor estén más oscurillas o gente que esté un poco que vean menos, pues para ayudarse un poco con la visión, aunque en realidad viendo la luna que tenemos ahora y aquí en el campo, la iluminación natural ya es suficiente, ¿no? Y además es necesaria, ya que la historia está en no estropear el paisaje con luz eléctrica, ¿no? Sino aprovechar esa luz natural que vamos a tener esa noche y disfrutar de ese paisaje. Uh-huh. Son visitas guiadas, como hemos estado diciendo, donde María pues acompañará a la gente, pero va a darle un tratamiento especial a lo que es la visita y a las explicaciones que va a dar en este caso, ¿no? Hablará de la mitología, de la luna, hablará de, le va a dar un toquecito más romántico, más fantástico, más especial. Sí, es cierto que si hay gente que nunca ha visitado Okuri, pues también se centrará en las construcciones más importantes, ¿no? Y explicará un poco lo que fue la ciudad de Okuri. Pero le va a dar esa visión romántica de Okuri, ¿no? Para que la gente también, los que hayan visitado Okuri, pues aprendan un poco más, aprendan la vida religiosa o la vida mitológica de Okuri, cómo podían vivir aquí arriba sin luz eléctrica, por ejemplo, cómo se las podrían apañar y cómo disfrutaban teniendo estas vistas de noche. O sea que va a ser muy muy interesante. O sea que nos va a trasladar hasta la época romana de Okuri y nos va, bueno, pues a intentar sumerger, ¿no?, en ese ambiente a través de todas esas historias y leyendas, ¿no?, que nos va a trasladar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues es lo que va a ser la visita guiada, pero a modo de organización, bueno, pues hay que hablar también de un cupo de visitantes que está limitado, sí, una serie de plazas que se ofertan, cómo y cuándo pueden obtenerla, y unas tarifas también, ¿no?, porque las visitas no son gratuitas, no son gratuitas las diurnas, tampoco las nocturnas, así que cuéntanos un poco. Sí, María ha hecho un esfuerzo para que tengamos un aforo de 60 personas, normalmente. Cuando son visitas ya concertadas, se piden que entre 25 o 30 sea la visita más lógica para poder atender a esos visitantes. Como en este caso va a ser solamente una hora, o sea, una hora, en fin, la visita va a ser de 2 horas, pero quiero decir que solamente hay un horario, pues vamos a intentar que entre el mayor número posible. Pero, por supuesto, más de 60 personas sería ya muy complicado, ¿no?, de hacerlo. Se ha hecho un esfuerzo también, tanto por la guía como por el vigilante que está aquí, los vigilantes que controlan un poco el yacimiento, pues también van a estar esa noche pendientes para ayudar a la gente a caminar a los sitios, en fin, o sea que vamos a tener al guía y a un guarda que va a estar asesorando o por lo menos indicándole a la gente, como un apoyo para María. Las visitas, pues ya están en la entrada a la venta. Yo aconsejaría a la gente que se reservara su entrada. El que tenga interés, pues ya lo puede hacer. La entrada se comprarían aquí en lo que es el centro de recepción, y que lo hagan lo más pronto posible, porque una vez que se vendan las 60 entradas, pues ya no habría posibilidades de meter más gente. Sí, está la segunda, el plan B, que sería para últimos de agosto. Entonces también se pueden ir adquiriendo esas entradas para quien quiera reservarlo para la fecha, para el 29 de agosto. El precio no varía, el precio es igual que una visita normal diurna. El precio para los visitantes de Ubrique, pues es 1 euro, y para los de afuera son 5 euros, con descuento de los pensionistas pagarían 3 euros, y los menores de 12 años no pagan. Yo en este caso sí le pediría que no vinieran acompañados de menores muy pequeños, menores muy menores, porque, bueno, por la dificultad del terreno y tener que llevarlos de la mano y eso. Entonces es más bien una cosa para adultos, digamos. Pero bueno, si alguien no tiene la posibilidad o no puede de traerse a su chavalito y quiere que su chaval disfrute de estas vistas nocturnas, también lo puede hacer. Pero en caso de niños pequeños que a lo mejor no van a saber valorar esto, pues mira, si se pueden abstener de traerlos, pues que lo hagan, ¿no? Que hagan una visita mejor de día o con los grupos escolares que se suelen hacer, que ellos lo van a disfrutar mucho mejor. Nos ha dicho que son 2 horas de visita. Arrancará lo que es la visita, comenzará a las 10 de la noche, ¿no?, en principio. Sí. A las 10, procurar que la gente sea puntual para que la visita no se alargue mucho. Porque claro, 2 horas, pues a las 12 de la noche ya deberían de estar aquí abajo, ¿no? La visita comienza a las 10, lo que es la entrada, y mientras se llega arriba al yacimiento, pues se tardan unos 20 minutos de noche, y tranquilamente, pues a lo mejor se tarda media hora, más una hora de recorrido, y luego venirse para abajo. Para abajo siempre es más fácil, porque cuesta abajo y si se da un tropezón, pues llega más pronto, ¿no? Pero las dos horas no es que se las quite. Y además, la idea es echar tiempo y disfrutar por ahí arriba, aprovechar fresquito, en fin. Una rebequita tampoco vendría mal, ¿eh? Por si las moscas, una ropa de manga larga o algo que te puedas poner por si hace fresquito por la noche, que lo suele hacer. Y más. También es una recomendación. Sí, pues nada, hay que llevar algo, sobre todo porque las temperaturas además parece que estos días van a bajar, así que se va a notar especialmente allí, ¿no?, en la zona del yacimiento. Bueno, pues como decíamos, se trata de una visita guiada de 2 horas de duración, comenzará a las 10 de la noche, son 60 plazas las que se ofertan, ese cupo limitado, y las entradas se pueden adquirir en el centro de recepción del mismo yacimiento. Durante estos días se pueden adquirir y también pues pueden aprovechar para sacar, si lo desean, las entradas para la visita guiada nocturna que se va a llevar a cabo también el 29 de agosto. Y como nos decía Antonio, estos dos días seleccionados son los días en los que coincide que hay luna llena y que por tanto se puede tener una mejor visión, ¿no? Porque claro, es una visita nocturna con el encanto de que es tan oscura y demás, pero tampoco tan oscura que no se vea. Así que un poco de iluminación sí que tiene que haber, ¿no? Sí, por lo menos para facilitar. Estamos hablando de que es un terreno medianamente abrupto, aunque el camino es muy cómodo, pero llega un momento en que el trozo de calzada antigua que se conserva es calzada antigua, es piedra. Y luego, una vez que se está en el recinto y se atraviesan las murallas, ya los demás, aunque está muy bien acondicionado, pero estamos hablando de andar en el campo. Entonces, un mínimo de iluminación para que la gente ande medianamente cómoda. Se anda perfectamente, ¿eh? Que la luz de la luna alumbra bastante, luna llena, alumbra bastante, y además el espectáculo va a ser, yo ya os lo aviso de antemano y os lo garantizo, que el espectáculo merece la pena, la verdad es que sí. Simplemente andar de noche en el campo, al fresquito, con tus amigos y escuchando además a María con esa forma de hablar que tiene y esa forma de explicar las cosillas, por 1 euro, hija mía, ¿qué quieren más? Sobre todo pasar una noche diferente, ¿no? Exactamente. También una noche de verano diferente. Tener una experiencia más en la vida y yo qué sé, es algo que siempre enriquece, estas cosas enriquecen. Claro, pues ahí quedan, por tanto, esas visitas guiadas a Ocuri, la luz de la luna, como se ha denominado, que se van a desarrollar este sábado y también el próximo 29 de agosto. Si quieren conseguir esa entrada, pues ya saben, a través de el centro de recepción del mismo yacimiento podrán conseguirla. Y bueno, pues por lo demás, vosotros trabajando, ¿no?, en el resto de actividades culturales que habéis propuesto de cara a estos meses de verano, con esos conciertos esta noche, las visitas guiadas que hay, bueno, pues tendremos esa primera experiencia piloto, ¿no?, se puede decir, este sábado, a ver qué tal resulta. Ya nos contarás, Antonio. Ya os contaré cómo ha resultado y eso, según vamos aprendiendo diariamente aquí en todo lo que hacemos, son cosas nuevas que no sabemos cómo van a resultar, y unas veces resultan mejor de lo que esperábamos, otras veces peor, en fin, esas son cosas naturales. Para esta noche, por ejemplo, pues mira, vamos a poner cositas más cómodas, no vamos a poner cartas, porque quizás fuera un error la semana pasada poner una carta, entonces la cocina va más lenta, entonces vamos a poner cositas rápidas, un poquito de autoservicio y vamos que nos vamos. La idea es disfrutar de la música y tomarse una copa, ¿no? Entonces vamos aprendiendo de errores. Y en Ocuri, pues todas las ideas que podamos ir sacando adelante, pues se sacarán. Que la experiencia de las visitas nocturnas es fantástica y le gusta a la gente, pues la volveremos a hacer en otros momentos y con otra serie de condiciones, y en fin, ya eso sobre la marcha iremos trabajando. La cuestión está en que los ubriqueños, sobre todo, bueno, y la gente de afuera, por supuesto, pero que los ubriqueños conozcan y valoren lo que tenemos, que es más importante de lo que nos creemos, y ahí estamos dando siempre, incidiendo en ese tema, porque es algo que merece la pena conocer. Pues ahí queda también, ¿no?, esas propuestas que se ofertan en este caso, esas visitas guiadas hasta Ocuri en horario nocturno y también esas citas musicales todos los jueves en el bar de Ocuri. Antonio Mateo, gracias por estar con nosotros, y si te parece, para terminar, invitamos, ¿no?, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando a disfrutar de esas actividades propuestas y bueno, pues seguiremos informando de las mismas. Pues nada, agradecerle a Radio Ubrique que siempre están dispuestas a eso, a darle difusión a todas las cosillas que hacemos, invitar a la gente, si alguien tiene mucho interés y no se puede desplazar aquí hasta el viernes y me quiere reservar las entradas, pues también estamos dispuestos a reservarlas, ¿no? Lo que no quisiera es que la gente se presentara aquí y hubiera que decirle que no pueden subir. Entonces, si alguien quiere hacer la reserva, pues que me llame por teléfono y yo le hago la reserva encantado. Y esperemos que esas 60 personas pues lo disfruten, y si no, pues la siguiente semana y así estamos. Así que Gracias, os invito a que vengáis esta noche y el sábado. Uh-huh. Nos quedamos con esa invitación. Antonio Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío.